De fondo, la música elegida por Alejandro Sonich. Hablé con él la semana pasada, hacía mucho tiempo que no lo veía, me lo encontré después de muchos años en una pizzería, estábamos con Leo Montero, después del básquet, un tipo muy querible, muy querido. Me tocó jugar en contra del hermano, que juega todavía en Círculo Urquiza, en veterano. Empecé a verlo y seguirlo como actor cuando descubrí que estaba trabajando en Detective de Señora. Marcelo Pocho Peralta, ¿cómo te va? O tengo que decir Barney. Hola, Fabi. ¿Qué haces? Hola, Fabi, querido. Qué lindo escucharte. Y ahora yo creo que el presente es Barney, me parece. Que pega más. Sos Barney del marginal. Y yo creo que sí, el presente lo amerita, Fabi. Creo que sí, el barrio de marginal. Sí, como Pocho, en la rama basquetbolística todavía creo que alguno recuerda, pero en el presente hoy es Barney. Vos sabés que cuando estábamos viendo el marginal en casa, lo vimos la segunda parte que dieron primero por Netflix, y la mirábamos todos, ¿no? Con mis tres hijos y Marcela, y yo le decía, yo ya estaba de novio con Marcela, mi mujer, cuando vos jugabas al básquetbol, que tenés más de 500 partidos en la Liga Nacional, y le decía, ¿vos este chico lo conocés? Y me decía, no lo conozco. Sí, lo conocés, le digo. Jugaba acá, y lo vimos jugar en 3 de febrero, ¿te acordás? Cuando jugabas el 3 de febrero. Sí, claro que sí. Bueno, claro. Nosotros, yo vivo bastante cerca, o relativamente cerca de ahí, íbamos muchas veces a verlo, y digo, contábamos un poco la experiencia, ¿no? De verte como jugador y después de mucho tiempo verte como actor, y contale un poquito a la gente qué fue después de tu carrera como jugador profesional, cómo fue que te metiste en el mundo del espectáculo, cómo fue que llegaste a este éxito que fue el marginal, ¿no? Bueno, siempre estuvo muy ligado desde chico en las dos cosas, el deporte y la actuación. Siempre me caractericé por la vida se representó eso, ¿no? Ya en la primaria eran esas dos cosas que realmente me gustaban mucho. Bueno, el deporte, ya para los que saben, hice mi carrera por varios clubes y ligas y en la liga. Y cuando terminé de jugar al básquet, a su vez, cuando antes de ir a Quilmes, ahora vos habías nombrado la época de Detectives de Señoras, claro. Yo tuve la posibilidad de entrar a la televisión, porque yo justo estaba haciendo teatro, yo estudiaba en el IF, y la madre de Federico Olivera, era pareja en ese momento de Eduardo Pavel, que era uno de mis profesores, y ella fue la que me metió en Detectives de Señoras. Ahí yo hice 9 capítulos, era mi primera incursión en la televisión, y justo me surgió lo del básquet profesional, de ir a jugar a Provincia de Rosario. Tuve que dejar todo porque había que aprovechar la juventud, entre comillas, y esa posibilidad que se me estaba dando. Y bueno, dejé, y a su vez seguía haciendo bolos en ese momento de las series famosas, ¿no? De señora, son de 10, gerente de familia. Gerente de familia, sí, tenés razón. Bueno, hice varios vuelos en muchas series, pero no, hasta que no pude más, porque el deporte profesional ameritaba el tiempo y el esfuerzo, y más que no fuera, y tuve que dejarlo. Ahí transcurrieron los años, realmente de algo que disfruté y quiero mucho, y que llevo en el corazón, que es el básquet. Y bueno, cuando terminó la carrera, hice un impasse. Yo me fui afuera, estuve viviendo en Brasil, y al volver de vuelta acá, a Buenos Aires, uno se encuentra de cero de vuelta, porque la vida continúa, ¿no? Y la velocidad también de todo el mundo. Entonces, como que me reubiqué de vuelta y empecé a hacer teatro de vuelta, que para mí es una de las cosas más lindas que me pasó en mi vida. Teatro independiente, donde uno forja y se hace la base, y te ayuda para la vida misma, ¿no? Aparte del actoral. Y ahí me empecé a meter de vuelta en la actuación, es algo que me gusta muchísimo. Y bueno, hasta que hice obras cortas, pasé por varios teatros chicos con varios profesores, hasta que se dio la posibilidad de hacer un casting. Yo estaba en una agencia, me llaman y dicen, mira, hay un casting para esto, se llama El Marginal, es una nueva serie de cárcel. Y bueno, me presenté, así como se presenta a cualquier hijo de vecino, con mucha ansia, con mucha polenta, y bueno, uno de los Ortega me hizo el casting, y creo que y dijo el personaje. Así que me llamó, me recibió a los 40 días, no me podía creer, aparte de la policía que tenía, y empecé. Al principio me iba a llamar Sandokan, y después me lo cambió por Barney, porque él modificó muchas cosas en el primer capítulo. Sinceramente, lo que tengo que compartir es felicidad, porque bueno, es un proyecto que nosotros, cuando estábamos grabando el primer Marginal, uno no sabía dónde estaba muy parado. Generalmente cuando empieza uno a gestarse algo, y más si tiene una base y ni tener lo que el reconocimiento de la gente, uno no sabe dónde está parado. Y nosotros cuando estábamos grabando le decíamos a la producción, ¿qué onda? No, vamos bien, imagínate, metido en la cárcel, mil monos, ¿entendés? Entre extras, productores, producción. Y entonces uno está con la adrenalina allá en alto y con muchas ansias para saber cuál es el efecto de la gente. ¿Cuál va a ser el resultado, claro? Y bueno, y es lo que me queda, siempre digo, ¿no? Que el deporte te ayuda para la vida, y el básquet a mí me ayudó mucho para eso de trabajo en equipo, ¿no? De posesionarte y saber lo que uno tiene que hacer, lo poquito o mucho que uno puede aportar. Vos sabés que cuando fue mi trabajo en básquet, siempre podía, a veces no se notaba mucho en las planillas, y era un luchador, ¿no? Dentro de la cancha. Un luchater, eras un luchater. Y yo creo que, bueno, acá también pasa lo mismo, poner un grano de arena en una producción que es gigante, con un monstruo realmente como actores, con una producción excelente como es Underground, y bueno, aportar eso y trabajar en equipo, porque es mucha gente que está atrás de todo esto, ahí están los resultados, ¿no? Y feliz, en verdad, hoy disfrutando el momento, estoy muy feliz por todo lo que nos pasa a todos los chicos, a la producción y a la productora. Realmente es un producto argentino que ahí sí es para ponerse la camiseta, para que nos pongamos toda la camiseta argentina, es un producto reconocido en el mundo, ¿no? Seguro. Ahora, la gran pregunta es, ¿casualidad o causalidad que haya un aro de básquet en el medio del patio de la ex cárcel de Caseros? Yo creo que las dos cosas, me parece, las dos cosas, porque cuando la vi por primera vez dije, no, perdón, ¿esto quién puso acá este aro? ¿A quién se le ocurrió, claro? Sí, no combinaba un aro de madera, aparte me hizo acordar a la madera vieja, ¿viste eso? Ay, no, me vino tanto recuerdo ese aro inamovible, que no era, ¿viste? No era rebatible. Era, dije, wow, cuántos recuerdos. Y realmente, fue una causalidad, fue hermoso, porque nosotros entre Seticero o damos un tiempito con Nico Furtado, que juega muy bien, con Dani Pacheco, el colombiano, y alguno más que se sumaba, ahí le tirábamos, y de verdad, era como un relajante, ¿no? Y aparte es muy loco jugar al básquet en el patio de la cárcel, es como, ¿no? Es muy película yankee, ¿no? Combinaba las dos pasiones tuyas, el básquet con la actuación. Exactamente. Debe ser una sensación diferente. No, total. Tener la pelota en la mano ya y estar del otro lado y del lado de la actuación, se te mezclan los mundos y es una sensación hermosa, ¿no? Digamos, Marcelo, querido, queríamos tenerte en una previa de lo que va a ser seguramente en uno contra uno, que ya te lo pedí en forma privada, cuando vengas a Tays Sport, tenerte en el estudio con el Bebe, con Belén, con Santiago, y poder compartir un poco más de tiempo y que nos cuentes mejor toda la historia, pero queríamos tener este pequeño preámbulo como para que la gente vuelva a vincularte con la actividad, sabiendo que Barney, el ladero de Marito, bueno, fue jugador de básquet que tuvo más de 500 partidos en la Liga Nacional. Así que gracias por el tiempo, Pochito querido, y ya te la hago pública la invitación Y en uno de estos sábados por la mañana te voy a esperar y te voy a invitar en Uno Contra Uno Televisión para poder compartir una hora en la pantalla de Teis Sports. Fabi, un gusto, va a ser un gusto también compartirlo y ir a visitarte al canal. Y siempre me pone muy feliz reencontrarte. Siempre vos eras el que estabas haciendo las notas y hay un cariño muy grande por vos, por David Carlín. Realmente me pone muy muy feliz cuando los veo por el PC, por el canal, siempre con el básquet. Solo un cariño muy grande, esa es la palabra exacta. Es mutuo, es mutuo. Te mando un abrazo enorme. Abrazo gigante, estamos hablando. Abrazo a la audiencia. Bueno, la palabra de Marcelo Barney. Era Pocho, para seguir la media hora más. Pocho Peralta, sí, pero queríamos tener un preámbulo, no queríamos dejar pasar el tiempo, viste, que nos ganen de mano. Bueno, la una, nos vamos. Mañana la seguimos a las 12 y se viene Tarafa. Chao, hasta mañana. Mamma mía, mamma mía. Mamma mía, le pido. Auspicio Uno Contra Uno Radio Nadir Copa.